Y a partir de este momento, comenzamos nuestro conteo con las 20 canciones más importantes del mundo. Esos 20 éxitos que le dan la vuelta al mundo. Aquí están recopilados. En las próximas dos horas estaremos viajando por los éxitos que son noticia en los Estados Unidos, en Europa, en buena parte del mundo y que también le dan forma a nuestra programación. Éxitos por los que ustedes van a poder votar también uno a uno a través de nuestras encuestas que ya van a empezar a aparecer en nuestra cuenta de Twitter. ¿Cómo nos siguen en Twitter? @laxcaleoficial. Por allí también estamos en contacto con ustedes, así que si no nos siguen todavía en Twitter, es momento de hacerlo. Y de comenzar a votar por sus canciones favoritas para que me ayuden a darle forma a un nuevo conteo que vendrá en 8 días. Hoy tenemos la edición número 39 para este 14 de octubre, sábado increíble, con la X96.5 contándoles sobre estos, los mejores artistas en este momento. Para este fin de semana, pues tenemos dos canciones estables en nuestro conteo. 8 canciones que suben y son 10 los artistas que descienden en esta oportunidad. Así que, antes de iniciar, les contaré cómo están las 5 canciones más importantes esta mañana. Posiciones número 5, número 4, número 3 y número 2, por supuesto, y la número 1. Doja Cat. En la posición 5 con Paint Down Red. En la casilla número 4, Olivia Rodrigo con Vampire. La tercera posición era para Peggy Gou con It Goes Like. Hace 8 días Kylie Minogue perdía el número 1 con Param Param y se iba al segundo lugar en nuestro conteo. Y teníamos como número 1 en nuestro conteo a Dua Lipa con Dance the Night. Así se completa el top 5 de nuestro conteo. ¿Qué pasará en esta edición número 39? ¿Estará cumpliendo Dua Lipa su primera semana como número 1? ¿O será desbancada por Peggy Gou o por Olivia Rodrigo? ¿Por la propia Doja Cat, que esta semana también pues seguía liderando en los Estados Unidos y en Europa con su Paint It Down Red? ¿O bueno, será que Kylie recupera su posición? Cualquier cosa puede ocurrir. Ustedes pueden ir haciendo sus conjeturas. Pueden ir apostando por cuál sería la canción número 1 en esta edición número 39 en nuestro conteo. Ahí los espero a través de nuestro WhatsApp 318-860-9616 y también en nuestro Twitter @laxcaleoficial. Arranquemos entonces con las tres últimas posiciones de nuestro conteo. Casillas 20, 19 y 18. Miguel está con Short Game perdiendo una posición. Se va a la cola de nuestro conteo perdiendo una casilla. Yéndose de la 19 a la número 20. Short Game con Miguel, casilla número 20. Sam Smith, por su parte, desciende 3 posiciones en esta nueva edición de nuestro conteo. Baja 3 casillas directamente de la 16 a la 19 con I'm Not Here to Make Friends. Y tendremos a Ray también perdiendo una posición de la casilla 17 a la casilla 18 con Escapism. Así arrancamos con estos tres artistas, estas tres excelentes canciones, nuestra edición 34 de nuestro conteo. Perdón, edición 39 de nuestro conteo para hoy, 14 de octubre. Aquí están entonces las posiciones 20, 19 y 18. Me encanta ser su compañía en este fin de semana. Número 20. You could bet that, never gotta sweat that. If you beat a cash, I beat a rubber band. You beat a match, I will be a fuse. Boom, painter, baby, you could be the muse. I'm the reporter, baby, you could be the news. Cause you're the cigarette, and I'm the smoker. We raise the bet, cause you're the J.

open. Mixing pills with the liquor called fuck these feelings. I left that girl my love on red. Spilling secrets to a stranger in my bed. I remember nothing, so there's nothing to regret. Other than this awful. Lo que escuchan es el resumen con los éxitos más importantes alrededor del mundo a esta hora en la X96.5. En este increíble fin de semana que ya comienza a ser soleadito acá en el norte de la ciudad. Estaba como oscuro, pero ya el clima va tornándose más cálido en este increíble sábado en la ciudad de Cali. Saludándolos a través de esta línea 318-860-9616 al señor Mauricio, a Hugo por acá que dice que le gustó mucho la nueva canción de Lorraine, It Is Love, pero que le gusta más Tattoo. Bueno, quizá pronto tengamos Tattoo también dentro de este conteo, ¿por qué no? Eso lo hacen posible ustedes también con las peticiones musicales que registremos a través de todos nuestros medios, todas nuestras redes sociales. Y bueno, en TikTok ya comienzan a aparecer, perdón, en Twitter ya comienzan a aparecer las primeras encuestas con las canciones que han sonado en este momento, es decir, tienen ya el chance de votar por las tres primeras posiciones que acaban de escuchar en nuestro conteo. Las casillas 20, 19 y número 18. Un abrazo para los nuevos seguidores que se registran por acá. Un abrazo para @withthewheel06, que llega a seguirnos a través de esta red de Twitter, @laxcalioficial. Un abracito para @arangohitters, que por ahí también nos escribía. Abrazo también para @neftajiménez. Y ahí los vamos saludando, los que vayan llegando y que comiencen a seguirnos a través de @laxcaliooficial. Recuerden, por ahí también tendremos muchos premios para ustedes. Dentro de todo lo que ha pasado esta semana, pues una buena noticia recibió Sam Smith. Y hablando de los casos de copyright y de plagio, es la estrella más reciente que ha sufrido con una acusación de este tipo y ya pudo por lo menos esta semana respirar tranquilo. Ha sido declarado no culpable de plagio por la demanda que había en su nombre sobre esta canción, Dancing with a Stranger, una canción que le dejó millonarias cifras. Y bueno, la cantidad que pedían los demandantes, casi todas las ganancias de la canción, estuvo a punto de perderlas Sam Smith. Pero bueno, las cosas se voltearon a su favor. Han pasado 2 años después de esta batalla legal en la que Sam ha tenido que defender su inocencia y ahora se voltean las cruces, como diría el dicho. Alguien tiene que pagar por la factura de su bufete de abogados, que ha supuesto pues un gasto bastante alto en dólares y por eso ha decidido contrademandar después de que pues ya se libró de las acusaciones por este supuesto plagio. Ha decidido exigir a sus demandantes casi $1,000,000 en concepto de compensación por los gastos legales en los que incurrió en este juicio que, como les digo, pues arrancó hace 2 años y apenas ahora empieza a definirse. Así es que empieza bien el fin de semana para Sam Smith con esta buena noticia. Nada de qué preocuparse sobre este gran éxito que hizo al lado de Normani, Dancing with a Stranger. Algo de lo que ha sido noticia esta semana con el mundo de sus artistas, los artistas marcados por la X. Si quieren saber más de ellos, pues ingresen a laxcali.com. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Vamos a avanzar con 3 artistas más y 3 posiciones, las casillas 17, 16 y número 15 que vienen a continuación. Ed Sheeran, Coil Roy y Pink Panthers vienen de la siguiente manera, avanzando 2 posiciones. Eyes Closed sube de la posición 19 a la 17 esta semana, completando 19 semanas con nosotros. Coil Roy con Players desciende del lugar 18 a la casilla número 16. Y está Pink Panthers con Ice Spice y su Boys Lear, pasando de la posición 14 a la casilla número 15. Vamos con estas 3 canciones y vamos avanzando en posiciones para llegar al número 1 este fin de semana en nuestro conteo. Número 17. I know it

Cause when you a boss, you could do what you want. Yeah, cause girls is players too. And it's time that we let them know that girls is players too. Keep it playing, baby. Cause girls is players too. Ladies getting money all around the world, cause girls is players too. Número 15. Take a look inside your heart. Is there any room for me? I won't have to hold my breath till you get down on one knee. Because you only want to hold me when I'm looking good enough. Did you ever fool me? Would you ever picture us? Every time I pull my hair, was only out of fear that you'll find me ugly and one day you'll disappear. Because what's the point of crying? It was never even enough. One of me, he making fun of me. His girl is a bum to me. Like that boy is a cap. Saying he home, but I know where he at. Like, but he think about me, cause he know that fact. And it been what it been. Calling his phone like he'll send me a pin. Ducking my cause he know what I'm on. But when he hit me, I'm not gonna respond. But I don't sleep enough without you. And I can't eat enough without you. If you don't speak, does that mean we're through? Don't like sneaky that you do. Panthers junto a esa Spice ocupan la casilla número 15 esta semana con Boys Lear. Ya tenemos las 10 de la mañana, 10:27 minutos, están escuchando ustedes la X96.5 y a esta hora los acompañamos con este resumen de los éxitos alrededor del mundo. Ya saben que ustedes los sábados tienen dos conteos. El segundo vendrá a las 6 de la tarde de una vez. Invitadísimos a que nos hagamos compañía a esa hora, 6 de la tarde, con las mejores canciones dance de este fin de semana, de esta semanita que está terminando. Solo música dance en una selección de 10 artistas y 3 súper recomendados que estarán llegando a las 6 en punto. A esa hora tendremos el segundo conteo del día en la X96.5. Oyentes que se programan con nosotros en fin de semana. Y pues este saludito va para Jefferson, que se conecta con nosotros desde la ciudad de Bogotá. Hola, buenos días, yo me llamo Jefferson, saludos desde Bogotá, escuchando desde el app de La X Cali. Y quiero dar un voto para nada más y nada menos que Oribe Rodrigo con su canción Vampire. Y una de las canciones que van a recomendarlo es Handsome Me de Jason Derulo junto a Mega Trainor. Muchas gracias. Hashtag Cali escucha la X. Eso es. Muchas gracias, Jefferson. Así es, numeral Cali escucha la X. Y sí, hablando de lo mejor de la semana, pues este fue otro de los estrenos que tuvimos. Y aquí está, como parte de las 20 de la X, esto que se llama Handsome Me con Jason Derulo y Mega Trainor. She was the girl next door, that's my fine ass neighbor. Told her if she wants some sugar, baby, don't be a stranger. And she said, when I need something sweet, I'll be coming over to you. That girl was knocking, knocking, knocking in the middle of the night, wearing nothing but a robe that she took off inside. And she said, boy, I'm getting cold, here's what I need you to do. Baby, put your hands on me, both hands on me. Han sabido capturar la esencia de un increíble clásico y volverlo a la vida. Y me encanta que esto ocurra en el mundo de la música porque garantiza que los clásicos nunca mueran y que las nuevas generaciones conozcan la increíble música y el trabajo de otros artistas. Benny King nos puso a vibrar el corazoncito con algo llamado Stand By Me hace muchísimos años. Y ellos han tomado este sampler para hacer su canción Hands On Me. Creo que se complementan deliciosamente bien este par. Meghan Trainor, que colabora con Jason Derulo en esta que es su nueva canción, Hands On Me. 10:33, música nueva de esta semana que compartimos con ustedes. Ya me contarán qué tal les parece esto que también nos recomendaba nuestro amigo Jefferson desde la ciudad de Bogotá. Atención, hasta 30% de descuento en cutis pagando con medios de pago Bancolombia, Davivienda y Grupo Aval. Productos para el cuidado de la piel y mucho más. Válido 3 y 14 de octubre. Aplican términos y condiciones. Cutis, sabe cuidar tu piel. Cutis, droguería dermatológica. Del 20 al 1, son tus favoritas. Las 20 de la X. Aquí están una tras otra las 20 canciones más importantes, esas canciones que le dan la vuelta al mundo. El abrazo para Carlos, para Alejandro Perdomo, que dice: Julito, feliz sábado por acá desde el trabajo conectado, escuchando las 20 de la X. Excelente fin de semana, amigo, fuerte abrazo. Para ti también, Alejo, un grandioso sábado en compañía de la X96.5. La X, buenas, un saludo para Julio, qué buenas están las canciones de las 20. Es Javier que también está saludándonos a esta hora. Gracias por sus mensajes, sus saludos. Gracias por hacernos saber que están allí, conectados con nosotros, disfrutándose este conteo con el resumen de los éxitos más importantes en el mundo. Vamos a avanzar con tres casillas más. La número 14, 13 y 12. Viene a continuación SZA, David Guetta y Calvin Harris. SZA, por su parte, pierde una posición y baja del lugar número 13 a la casilla 14 con Kill Bill, un ex número 1 de nuestro conteo que completa ya 32 semanas en nuestro conteo y se coloca allí como la canción más antigua de las 20 de la X en esta edición 39. Escucharemos la posición 13, ahí está David Guetta, Anne-Marie, Coi Leroy, que esta semana con Baby Don't Hurt Me se convierte en la canción que más casillas pierde, descendiendo un total de 4 posiciones, bajando del lugar número 9 a esta casilla, la número 13, Baby Don't Hurt Me. Y en la posición 12 está Calvin Harris con Sam Smith, que por su parte sí asciende 3 posiciones, pasa del lugar número 15 a esta casilla 12 en su segunda semana con nosotros haciendo parte de este conteo. 14, 13 y 12, las posiciones que vienen a continuación, así seguimos avanzando en nuestro conteo. Estas son las 20 más importantes en el mundo a través de la X96.5. Número 14. I'm so mature, I'm so mature, I'm so mature, it got me a therapy.

Qué buena dupla se gasta en este par juntos. Calvin Harris, Sam Smith en la posición 12 de nuestro conteo con este imparable track llamado Desire, que vuelve a unirlos después de algún tiempo y que vuelve a marcar el éxito que juntos saben alcanzar cada vez que se embarcan en un nuevo proyecto. Un saludo para Erika Zuley, dice, los quiero ver, chao. Cuando quieras. Por acá las puertas abiertas, nos encanta recibirlos, que vengan, nos saluden. Pueden aprovechar también cuando estemos en nuestros remotos. Ahora en el sur estaba Tefa hace un rato. Algunos oyentes se acercaron, se llevaron su gorra de la X. Tienen que estar pendientes. Sé que es un regalo que están pidiéndome hace rato. Por ahí ya empezamos a entregar algunas, pero pilas con nuestras redes sociales, con WhatsApp. En cualquier momento por ahí los sorprendemos con este bonito regalo de la X96.5 para ustedes, los mejores oyentes. Un saludo especial para los mejores de la mejor, dice Omar. Omar, el abrazo para ti también, Omar Erazo, que se reporta. Pueden haber mil emisoras, la única que siempre me ha gustado es la X, es lo que dice Carlos. Feliz día, muchas gracias Carlos, un abrazo para ti. Hacemos lo que mejor sabemos hacer para ustedes, para mantenerlos informados, entretenidos, llenos de buena música. Por eso estamos aquí 24/7 con ustedes. 10:44 minutos y hablando de estrenos, esta semana pues también se produjo otro buen estreno que tuvimos gracias a este personaje que ha regresado al mundo de la música y que nos promete un álbum completito para el próximo 2024, pero ya nos da este increíble adelanto. No solo la canción, sino el videoclip que está bomba, bomba y que ha levantado todo tipo de opiniones a través de las redes sociales. TK421, otro de los estrenos de esta semana. Dentro de lo mejor de la semana, pues sin duda alguna, Lenny Kravitz ha sido algo de lo mejor que hemos visto esta semana que está terminando. Yeah. jugando un poco con todo esto de la tendencia de Star Wars, pues así decidió llamar a su más reciente sencillo, un sencillo que, como les digo, estará incluido dentro de una producción discográfica que conoceremos el próximo año. Pero así ha estado Lenny Kravitz siendo tendencia todo este fin de semana con su nueva canción TK421. Con una increíble guitarra muy funk. Así lo escuchamos en este adelanto de su nueva producción discográfica, que conoceremos el 15 de marzo. Blue Electric Light, así se va a llamar el álbum completito de Lenny Kravitz. Atención, hasta 30% de descuento en cutis pagando con medios de pago Bancolombia, Davivienda y Grupo Aval. Productos para el cuidado de la piel y mucho más. Válido 3 y 14 de octubre. Aplican términos y condiciones. Cutis, sabe cuidar tu piel. Cutis, droguería dermatológica. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Es sábado, estamos en este increíble fin de semana a través de la X96.5 con las 20 canciones más importantes alrededor del mundo y vamos a avanzar con tres posiciones más, llegando ya a la mitad de nuestro conteo con las casillas 11, número 10 y la número 9. Tendremos a Switch Disco con React, la voz de La Anderson en este uno de los éxitos dance de temporada en la posición 11, perdiendo una posición, baja del lugar número 10 hasta esta casilla, completando 15 semanas con nosotros. Calvin Harris estará de regreso ahora con Ellie Goulding en Miracle, en la posición número 10, subiendo un escalón de la número 11, pasa a la casilla 10 en su semana 19. Y tendremos a Jungkook con Seven, que gana tres posiciones, sube del lugar 12 a la casilla 9 esta semana. Seven, que ha sido un número 1 también en el mundo, en los Estados Unidos, una semanita estuvo como número 1. Y bueno, por acá nuestro conteo se perfila como una de sus favoritas en esta temporada. 11, número 10 y número 9 es lo que escucharemos a continuación en las 20 de la X. Número 11. 24/7 on my mind. Infatuated, feel the power in your eyes. Must be voodoo you're doing, it's pulling me back. Does it sit for your potion and my body reacts? Feel the chemicals moving, it's a matter of fact. Every time that you touch me, my body reacts. My body reacts. Must be voodoo you're doing. It's pulling me back. 10. When you hold me, there's a place I go. It's a different high. Oh no. When you touch me, I get vulnerable in a different light. Oh no. Son las 10 y 58 minutos en la X96.5. En octubre se abre el gran tesoro de los valores Chipi Chape. Ven, vive esta encantadora historia todos los sábados después de las 4 p.m. y disfruta en familia un mes de fantasía y diversión. En Chipi Chape florece el valor de ser caleño. Chipi Chape encantador. Atención, hasta 30% de descuento en cutis pagando con medios de pago Bancolombia, Davivienda y Grupo Aval. Productos para el cuidado de la piel y mucho más. Válido 13 y 14 de octubre. Aplican términos y condiciones. Cutis, sabe cuidar tu piel. Cutis, droguería dermatológica. Esta es la X96.5 FM. HJSQ, Cali. Más música. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Número 9. Weight of the world on your shoulders. I guess your wisdom needs your mind. I must be favored to know, yeah. I take my hands and pray. It's the way that we could ride. It's the way that we could ride. Oh, oh. If you're meant to win another life, so break me up another time. Oh, oh. You wrap around me and you give me life. And that's why night after night, I'll be loving you right. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. another life, so break me up another time. You wrap around me and you give me life, and that's why night after night I'll be loving you right. Take your soul, take your phone and put it in the camera roll. Leave them clothes at the door. What you ain't for? Better come and hit your goal. He jumping in both feet. Going to the sun up, we ain't getting no sleep. 7 days a week, seven different sheets, seven different angles. I could be your fantasy. Open up, say, ah. Come here, baby, let me swallow your pride. What you want, I can match your vibe. Hit me up and I'ma cha cha slide. You make Mondays feel like weekends. I make him never think about cheating. Got you skipping work and me. Let's sleep in. Yeah. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second, you know, night after night. I'll be loving you right 7 days a week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Tenemos ya las 11 de la mañana, 11 y 2 minutos en las 20 de la X, las 20 canciones más importantes alrededor del mundo. Cada fin de semana les hacemos este resumen con nuestra música, con nuestros éxitos. Les damos el chance a ustedes también de votar por sus canciones favoritas. ¿Cómo? Ingresando a nuestro Twitter, arroba la X Cali Oficial. Por allí pueden ya estar votando por las canciones que más les gusten ustedes, indicando en la encuesta lo que quieran que ocurra con cada una de ellas, que ascienda o que descienda en nuestro conteo. Esta semana cierra increíblemente para Jungkook, el líder más joven, digo, el integrante más joven de la banda BTS, que ha tenido que hacer su stop, como ya sabemos, para que los chicos cumplan con su servicio militar. Y por eso cada uno de ellos ha empezado como a probar en su carrera como solista. Y este señor Jungkook ha tenido bastante éxito con Seven, que justamente rompe el récord de Spotify como la canción que más rápido superó los 900 millones de streams. Es el récord más reciente que ha logrado Jungkook con esta canción, que hace al lado de Lato. Y ya conocimos esta semana el ascenso positivo que ha tenido su nueva canción, una canción llamada 3D, que ya les mostramos por aquí, incluso que hace al lado de Jack Harlow y que se convierte en su nuevo éxito. Canción que ha entrado esta semana al Hot 100 de Billboard, recién estrenada, entró al lugar número 5, 3D, con Jungkook y Jack Harlow. Se perfila como un muy posible número 1 la próxima semana. Y con motivo de su nuevo álbum, el álbum completito de este hombre se llama Golden, va a ser su primer concierto como solista el próximo 20 de noviembre. Lo que se conoce del evento es que va a ser traducido a inglés, español, chino, japonés, vietnamita, tailandés, indonesio, por lo que pues muchísimos de sus fans van a poder disfrutar del show en buena parte del mundo. Así lo ha anunciado a sus fanáticos. Será transmitido totalmente gratis. Esto tiene obviamente eufóricos a todos los ARMY alrededor del mundo. Like Esas son las noticias más recientes de sus artistas favoritos. Aquí las conocen o ingresando a nuestra página web, laxcali.com. Ahí van a encontrar más de los artistas marcados por la X. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Cinco minutos y entramos a esta segunda hora de programación con más canciones, con más éxitos, contándoles a ustedes cómo se mueven las canciones y los artistas más importantes en este momento. Esta es la edición número 39 de nuestro conteo, la X, las 20 de la X. Iba a decir la X Top Dance, pero no, esa viene más tardecito, a las 6 de la tarde. A esa hora, recuerden, tenemos otra cita para que conozcan cómo se mueven las canciones dance en el mundo. Vamos entonces a avanzar con las posiciones que vienen a continuación. Vamos entonces a la casilla número 8, 7 y número 6 esta semana. Posición número 8 para Rema con Selena Gomez, juntos en Calm Down. Canción que estuvo por 7 semanas consecutivas liderando nuestro conteo. En esta oportunidad pierden una casilla, bajan del lugar número 7 a la posición 8. Casilla número 7 es para Taylor Swift con Karma. Semana número 12 en nuestro conteo. Aquí se ubica en la posición número 7. Y 50-50 llegarán con Cupid en la posición número 6, que esta semana logra avanzar 2 posiciones, pasa del lugar número 8 a la casilla número 6. Nos vamos con estas 3 canciones y seguimos avanzando buscando llegar a la número 1 en este fin de semana con las 20 más importantes en el mundo. Número 8. Thank you.

you and I know I'm gonna make you mine. Love is a lie, I will hear my love is right. It's not a joke, so yeah, eventually right now. No more chance to you. You know, hey, the dumb boy. I'm so gay, made by someone who will share this feeling. I'm a fool, a fool for love, a fool for love. I gave a second chance to kill. Son las 11 de la mañana, 17 minutos, con un clima muy agradable en la ciudad de Cali. Los acompañamos en este resumen semanal de lo mejor de esta semana. En nuestro conteo, las 20 de la X, con 20 canciones que le dan la vuelta al mundo. 20 canciones por las cuales ustedes pueden estar votando en este momento para elegir sus favoritas. 20 superéxitos que hacen parte de nuestra programación y que cada 8 días pues ascienden y descienden de nuestro conteo. Más adelantito tendrán a través de nuestra página web también el conteo ya actualizado con esta edición más reciente, la número 39, que es la que ustedes están escuchando. Y si apenas llegaron, se lo perdieron, no se preocupen, mañana tendremos repetición del conteo a partir del mediodía. A las 12 del día sonarán canción tras canción nuestras 20 mejores canciones, una tras otra sin interrupción. Ahí teníamos las casillas 8, 7 y número 6 con Rema, Selena Gomez, Taylor Swift, que hace un dúo junto a Ice Spice para su canción Karma, y 50-50, que estaban con Cupid pasando por la posición número 6. Avanzamos con 3 posiciones más y entramos de lleno al top número 5 de nuestro conteo. Las 5 más importantes ya vienen a continuación con las casillas 5, 4 y 3. Ahí están, en la posición 5 esta semana, estable Doja Cat con Paint the Town Red, cumpliendo su segunda semana con nosotros. Y estando una semana más en esta posición, la número 5, Olivia Rodrigo con Vampire en la posición número 4. Estable una semana más también en esta casilla, completando su semana número 6. Y, bueno, Dua Lipa, que la teníamos en el primer lugar, ha descendido hasta el tercer lugar. Dance the Night no alcanzó a cumplir ni su primera semanita con nosotros, y ustedes así lo han decidido y la han enviado al tercer lugar esta semana. Dua Lipa pierde el número 1 que ganó la semana pasada con Dance the Night y baja 2 posiciones, quedándose con la tercera casilla de importancia en nuestro conteo en esta edición número 39. Del 20 al 1 son tus favoritas, las 20 de la X. Número 5. Yeah, yeah, trick. I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Trick. I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. She the devil, she a bad little, she a rebel. She put her foot to the pedal. It'll take a whole lot for me to settle. She the devil, she a bad little, she a rebel. She put her foot to the pedal. It'll take a whole lot for me to settle. Yeah, said my happiness is all of your misery. I put good all in my kidneys. This small gel don't come with no jealousy. My illness don't come with no remedy. I am so much fun without Hennessy. They just want my love and my energy. You can't talk no without penalties. Tell me your

atención, hasta 30% de descuento en cutis pagando con medios de pago Bancolombia, Davivienda y Grupo Aval, productos para el cuidado de la piel y mucho más. Válido 3 y 14 de octubre. Aplican términos y condiciones. Cutis, sabe cuidar tu piel. Cutis, droguería dermatológica. Número 3. The Night es el bueno, actual éxito de Dua Lipa, que parece ya comienza a preparar lo que sería su regreso en el mundo de la música. Así pues, nos dejó como esa duda después de que eliminara sus publicaciones esta semana en Instagram, en TikTok. Además, cambió su foto de perfil, tiene una foto nueva, una imagen como al estilo caleidoscopio de tonos muy azules. Así ha cambiado. En YouTube también las portadas de sus más recientes canciones con este mismo diseño de un caleidoscopio. Así quizá anuncia la llegada de nueva música, de nueva inspiración para lo que sería su nuevo proyecto musical. Ya ella había adelantado que su próximo álbum tendría un sonido diferente, que seguiría muy del lado del pop, pero también habló de pues muchas sorpresas para esta nueva producción que vendría en camino, alejándola un poco de la música disco que ha estado tan presente y diciendo que abarcaría sonidos más setenteros. Sabemos que la banda Tame Impala colabora con Dua Lipa para esta nueva producción que viene en camino. Bueno, Kevin Parker de la agrupación Tame Impala sería quien estuviera al lado de Dua para estar ya trabajando fuertemente en lo que sería su regreso con nueva producción discográfica. Y con este proceder a través de sus redes sociales, pues de alguna manera confirma justamente esto. Ya tenemos una única foto de Dua Lipa en su cuenta oficial, con el cabello más rojizo que de costumbre. Una única foto que ya acumula más de 2 millones de likes desde hace 2 días que la publicó. Así como más de 36 mil comentarios que tiene ya en su red de Instagram. Las 11 de la mañana, 33 minutos. Ahí poco a poco sigue avanzando nuestro conteo. Ya la tenemos en el lugar número 3. ¿Qué ocurrirá con Dua Lipa? Podría dar la sorpresa y convertirse en un próximo número 1 de nuestro conteo. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Vamos llegando al final de esta edición, la número 39 para este 14 de octubre, con las 20 canciones más importantes en el mundo. Solo nos resta conocer la segunda posición en importancia, darle paso a nuestro resumen y finalmente llegar a la número 1 esta semana. El saludo por acá para Oscar Potes, desde la Wow, dice, pegado con las 20 de la X, con el grado de mi hija Lina María Potes, pero siempre con la X. Ah, pues felicitaciones por ese grado. Mira, por acá Lina María se ha graduado en Mercadeo Estratégico, magíster en Mercadeo Estratégico. Una gran felicitación para nuestro oyente Oscar Potes y para Lina también un abrazote. Desde aquí, desde las 20 de la X en este fin de semana, entregándoles este resumen con los éxitos más importantes en el mundo. Nos vamos con la segunda canción más importante esta semana. Y ya sacarán cuentas ustedes qué ocurrió con el número 1. 11.34 minutos, esta es la X, más música en Cali, haciendo su resumen respectivo de los 20 éxitos más importantes en el mundo. Esta es la número 2. Número 2. La canción número 2 esta semana es para Peggy Goo con It Goes Like. Así se mueven los éxitos a través de la X96.5. Peggy Goo, que estaba en la posición número 3, tiene este ascenso esta semana y se queda en el segundo lugar en nuestra estación, la X96.5, en el conteo con los 20 éxitos más importantes alrededor del mundo. Aquí está nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores, antes de dar paso a la más importante hoy. Tenemos a Shorteen con Miguel en la posición número 20, en la cola de nuestro conteo. Casilla número 19 para I'm Not Here To Make Friends, Sam Smith. Escapism con Ray en la casilla 18. Eyes Closed, Ed Sheeran en la casilla 17. Players, Corduroy en la casilla 16. Boys of Lear con Pink Panthers y Ice Spice en la casilla número 15 esta semana. Ziza con Kill Bill, posición número 14. Baby Don't Hurt Me, la canción que pierde más posiciones esta semana en nuestro conteo es de David Guetta. Pierde 4 casillas y queda registrada en la casilla 13 esta semana. Desire con Calvin Harris, Sam Smith, casilla 12. React en la posición 11, Switch Disco y Ella Anderson. Miracle juntos Calvin Harris con Ellie Goulden en la casilla 10. Jungkook con Lato juntos en 7, posición 9. Este par, Rema y Selena Gomez juntos en Calm Down, casilla 8. Karma, Taylor Swift y Ice Spice en la casilla 7. Cupid, 50-50 en la casilla 6. To my head, I En el número uno del mundo se encuentra Paint the Town Red con Doja Cat. En nuestro conteo es la quinta posición esta semana. Olivia Rodrigo con Vampire, casilla 4. Dance the Night con Dua Lipa se queda en la tercera posición esta semana, perdiendo el número uno que había ganado hace 8 días. It Goes Like con Peggy Goo se queda con el segundo lugar esta semana en la edición 39 de nuestro conteo. Así las cosas, ya sabrán ustedes cuál es la número uno. Pero antes de irnos, esto es algo de lo mejor que ocurrió en esta semana que cierra con Tefa Ortiz. En las 20 de la X, esto es lo mejor de la semana. Julito y oyentes, bienvenidos a una nueva semana más en donde conocemos qué sucede con sus artistas favoritos esta semana. Conocimos que Dua Lipa ha borrado todo el historial de su Instagram y da la bienvenida a una nueva era musical. También Olivia Rodrigo compartió su concierto en Los Ángeles en YouTube como preámbulo de lo que va a ser su gira The Goods. También conocimos la reacción de Pharrell Williams, la primera vez que escuchó Get Lucky y cuando lo invitaron a participar en esta colaboración tan maravillosa. También esta semana hablamos un poco acerca de la disputa legal entre Coldplay y su ex representante. Brian May reacciona a un estudio que afirma que We Will Rock You es beneficioso para la salud. Y obviamente no podíamos dejar pasar esta oportunidad para contarles que en la xcali.com se encuentran los estrenos del viernes, los lanzamientos, dentro de los cuales nos encontramos a Lorraine y obviamente a Lenny Kravitz. Si quieren conocer más, ingresen a la xcali.com. Es la mejor forma que tienen ustedes de conocer lo que pasa con sus artistas favoritos, de mantenerse al día con la música que suena en el mundo. Ahí están consignados nuestros conteos del fin de semana para que ustedes los chequen, los revisen y se enteren de todo lo que ocurre con los artistas marcados por la X, laxcali.com. Ah, y para que nos oigan desde cualquier lugar del mundo vía streaming. Soy Julio César Soto, los invito a seguir conectados con la X todo este resto de sábado. Ya vendrá Tefa para seguirlos acompañando un rato. Después estaré yo de nuevo a las 6 para contarles sobre las canciones dance más importantes de esta temporada. Y después de las 7 de la noche, Residente X con todas las tendencias del mundo de la electrónica. Nuestros DJs locales que se dan cita cada fin de semana con sessions retro inicialmente desde las 7 hasta las 10 y después de las 10 toda la actualidad de los mejores beats electrónicos para que tengan la mejor programación durante la madrugada. Mañana tempranito nos despertamos con Archivos X. Recuerden que tenemos una jornada de 4 horas con buenos clásicos, buenos recuerdos desde las 8 hasta el mediodía. Y a las 12, la repetición de este espacio sin interrupción, canción tras canción, los 20 éxitos que acaban ustedes de escuchar por si se lo perdieron. Los dejo con la más importante esta semana. Aquí está. Este es el número uno en las 20 de la X. Con una votación del 79%, ustedes pues ayudaron a decidir que esta canción reingresara al número uno. Lo había perdido la semana pasada con Dua Lipa. Ahora lo recupera Kylie Minogue, número uno, con Param Param, las 20 de la X. You look like fun to me. You look a little like somebody I know. And I can tell you how this ends. I'll be in your head all weekend. Shivers and butterflies. I get the shivers when I look into your eyes. And I can tell that you're all in. Cause I can hear your heart beating. But I'm I'm